se va a estar proyectando Canela, y justamente vamos a hablar un poquito de este documental y de su directora, por supuesto, ya que es su ópera prima también, Canela. Así que vamos a presentar a Cecilia del Valle, realizadora audiovisual, directora y productora de esta película. Hola Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Hola, ¿qué tal Paula? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, bueno, prontito ya te vamos a estar teniendo acá en Santa Rosa. Sí, ojalá que vaya pronto. Cecilia, contame un poco, cómo fue esta invitación, esta propuesta de ser parte de estas proyecciones, y bueno, ¿y qué es Canela para vos? Mira, para mí Canela fue una experiencia de 7 años de rodaje, un acercamiento a una vida que me enseñó muchísimo, que me transformó. En los documentales, las realizadoras, los realizadores ponemos mucho el cuerpo, son otro tipo de experiencias que las que se vive. En todos los procesos creativos uno crece y es transformado por lo que genera, pero en este caso no fue perfilar A, sino perfilar con. Yo atravesé muchos años de construcción y la vida iba pasando, iba dejando mella también en el registro, en la película. En el contexto, el país cambiaba, se pasaban cosas acá, se murió su madre en el medio, sus hijos fueron cambiando de actitud, ella fue cambiando también de inquietudes, fue atravesando otras cosas, yo también. Por ende creo que todo eso fue dejando esa impronta en la peli que bueno, es parte de eso, de lo maravilloso que son los documentales, ¿no? Que trabajan con esa materialidad. Y más cuando que cuando después manipula, pero que es real. Totalmente. Además, uno cuando me pongo a pensar, toca estos temas también, es increíble cómo tienen un golpe interno en uno, ¿no? Que también uno se va transformando también internamente a muchas cosas que quizás hasta desconocía que uno sentía, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Por eso mi faro siempre fue que la película acerque. Como a mí la película me había acercado también la vida de Canela, que si bien es una minoría dentro de la minoría, es una vida de una mujer trans que es clase media, que es profesional, que muchos de sus logros los consiguió en el marco de la masculinidad, pero que tuvo que atravesar muchísimas cosas también después de haberse asumido como mujer, por supuesto, pero diferentes a lo mejor de las penurias o de las peripecias que tienen que pasar muchas chicas y chicos del colectivo que transicionan no perteneciendo a esa clase media ni habiendo tenido las ventajas de como tiene Canela de ser un arquitecto en su vida de hombre con grandes empresas constructoras que lo contactaban y después bueno cuando se asume como mujer y empieza a decirse como mujer y empieza a dar clases en la universidad su realidad cambió bastante también, ¿no? Pero bueno, todo eso sucedió quizás antes que se la conozca también, pues yo no la conocí, ya había pasado varios años de ese primer momento de cambio, digamos, y sus preguntas rondaban más a propósito de si necesitaba para sentirse como ella quería sentirse, hacerse la operación de vaginoplastia, ¿no? Y a propósito de eso un poco el documental fue articulando la trama. Totalmente. Pero bueno, como todo guión de documental se fue construyendo en el interín, ¿no? En el mientras tanto. Vos me decías que había pasado, pasaron 7 años con muchos cambios culturales en el país. En ese sentido, ¿positivos o no? ¿Cómo los viste vos para el momento de rodaje, para la vida de Canela, la tuya? Yo lo vi positivo, digamos. Claro. Los procesos creativos largos son agotadores porque, bueno, los presupuestos de este tipo de películas son bajas, hay que empezar a pedir por otro lado, laboratorios, uno se endeuda en lo personal, son muchos los vaivenes de la economía del país, en un país con tantos vaivenes. Claro. Al final, cuando uno, cuando parís la película y ves cuánto cerca y las devoluciones y lo reconfortante que es haber aportado ese granito de arena como para que de verdad se conozcan historias genuinas y cercanas, y de las provincias también, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver historias que pasan en Palermo y en Bariloche. Me parece que empezar a mostrar como otros escenarios, otras vidas, y contarlas de formas diferentes es un poco lo que bregamos las mujeres y las disidencias que estamos filmando y contando nuestras historias, digamos. Y yo creo que esto que me estás diciendo, de contar un poquito lo que pasa en las provincias, en otras vidas, y mostrar, esto fue también lo que debe haber llevado a esta propuesta de participar de este ciclo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, para mí, yo festejo cada vez que Canela se muestra en las provincias, en los espacios Inca, en las universidades, en las cárceles. Cuando es partícipe de los programas de la educación sexual integrada, cuando generamos audiencia en estudiantes, en niñas, la verdad que es un poco para lo que hicimos la peli, entonces siempre está alineado con ese objetivo primero que tuvo contar esa historia. Totalmente. ¿Cómo es que desembocás, cómo es que conoces a Canela y decidís contar esta historia? Mira, nosotras militábamos juntas en ese momento en Nuevo Encuentro, dentro del kirchnerismo. Trabajamos en territorio, yo dando clases en audiovisual y ella de urbanismo. Y la verdad que lo cierto, lo primero que escuché que me pareció interesante de ella tuvo que ver muchísimo con su forma de mirar el mundo desde la arquitectura. Después nos fuimos conociendo, nos fuimos haciendo amigas. Y por supuesto su historia me alucinó porque... En principio yo quería hacer un documental de cómo su haberse asumido como mujer había cambiado en su arquitectura, pero después lo que tienen, lo maravilloso que tienen los documentales es que van tramándose a propósito que uno va registrando, y si uno sabe escuchar la película, en general no dice lo que uno pensó en un principio que iba a decir, y te va sorprendiendo continuamente. Y la película tomó como otro camino. Y nosotros la charlábamos mucho cuando filmaba y editaba y le iba mostrando, y era algo bastante consensuado y bastante charlado con ella. Y bueno, justo empezó en la trama a tomar fuerza ese reencuentro con un viejo amor, esa gran incógnita que tenía ella. Y bueno, y le dimos libertad a que la película diga lo que tenía que decir. Y sí, y me imagino cuando uno tiene, ¿no?, un guión, una hoja de ruta de cómo seguir, ¿qué te pasó cuando viste el proyecto final y cómo quedó, ¿no?, finalmente? Mira, el proyecto tuvo muchos finales diferentes, hasta que en un momento hice una residencia con una, para mí, una mujer muy interesante dentro del documental, una catalana que se llama Marta Andreu, que yo gané una residencia y lo trabajé con ella, y en un momento ella me ayudó mucho a darme cuenta que bueno, que ya era momento como de parir la película, que ya la película ya estaba, ya había tenido muchos finales antes, que no me terminaban de convencer, un trabajo con la voz en off que no, esto iba y venía, había partes de la historia que tomaban demasiada fuerza y otras que se debilitaban, así que bueno, hice un trabajo hasta que en un momento dije, bueno, ya está, la película ya está. Y la solté, y bueno, tuvimos ese inconveniente de estrenar en plena pandemia, porque bueno, se iba a estrenar en el Bafisi, y tenía como ya como un periplo de distribución, un recorrido más bien armado, pero bueno, la verdad que también tuvo su ventaja, nosotros pudimos ayudar al colectivo con parte de la entrada virtual en Puentes de Cine, que es una plataforma de cine virtual de PCI. Entonces, bueno, también en ese sentido la película hizo lo que quiso. Qué bueno, Cecilia, y me pongo a pensar cómo fue el feedback de la gente que la vio. ¿Pudiste tener ese intercambio? ¿Qué generó? Porque yo te escucho y realmente me sorprendo cuando comentás el tema de que inclusive a ella le modificó el tema de ver la arquitectura, ¿no? Nada más y nada menos, y me pongo a pensar... ¿En qué detalles? ¿Cómo fue para la gente que ya la vio y cómo fue el intercambio? Mira, la verdad que el intercambio fue como increíble, tanto para la gente del colectivo como para lo interesante del estreno este virtual, fue que no llegó solamente a un nicho de cine de autor o cinéfilos que les gustan los documentales de autor, sino que lo llegó a ver muchísima gente. y eso a mí me pareció como lo más bello de nuestro estreno, digamos. Y fue, ya te digo, fue maravilloso. O sea, la película de Boca en Boca, primero, bueno, que tuvo un recorrido internacional que nosotros ni lo podemos creer, porque es una película de muy bajo presupuesto que llegó a todos los países europeos, casi toda Latinoamérica, estuvo en universidades de Estados Unidos, estuvo en Israel, estuvo, ganó premios en India. O sea, hubo un momento que ya no, es como que no, nos excedía a nosotros mismos, la verdad. Sí. No podíamos creer, digamos, el circuito que empezó a tener. Y fue básicamente porque el colectivo, como que se apropió de la película de una forma amorosa y la empezó a recomendar muchísimo. Y eso para mí fue muy gratificante, ¿viste? Porque yo como mujer cis, contar una historia de una mujer trans, para mí era mucha responsabilidad, ¿no? Como sí. Que yo lo quería contar desde un lugar de respeto, de amorosidad, y que eso sea recibido así desde el colectivo fue para mí una de las primeras gratificaciones. Pero también después, empezar a ver que, qué sé yo, que mi tía me mandaba un audio, o que gente amiga o gente familiar, que a lo mejor son un poco más conservadoras, que tienen más pluritos a la hora de relacionarte con las diversidades, tengan una devolución tan amorosa y tan posibilitadora. Bueno, todo eso, imagínate que como realizadora, digamos, es lo mejor que te puede pasar. Totalmente. ¿Cómo sigue ahora tu vida como productora, como directora? ¿Es seguir contando este tipo de historias o ir por algo diferente? Mira, yo estoy escribiendo una película que se llama Puérpera, sobre una arquitecta también, una chica que está atravesando el puerperio y que la maternidad la modifica en su forma de concebir la ciudad. O sea que siempre estoy como pululando por los mismos temas. Y también estoy en un documental, que es un documental que estoy haciendo con otras compañeras, que es un documental más político. Pero siempre, digamos, los temas que me interesan están relacionados con el feminismo que yo concibo, que es el feminismo que reúne a muchas minorías, digamos, no solamente a las mujeres, y que brega por un mundo más justo y más equitativo. Así que siempre mis temas van a estar rondando por esos lares. Ceci, y la pregunta es, para el que va a ir este viernes a ver esta peli, es contarle cómo se tiene que preparar, cómo se tiene que posicionar y con qué se va a encontrar, digamos. Con qué se va a encontrar no se la voy a spoilear, pero no. Yo creo que se van a sorprender mucho en relación a que creo que esta es una película distinta sobre la temática, que es una película que habla sobre una mujer trans grande y sobre una ciudad también que ha cambiado tanto como su protagonista, y que creo que pasa algo en el medio de la película que los va a sorprender mucho y quizás los va a acercar a concebir y a pensar que el otro no siempre es tan diferente como piensa. Tal cual. Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación y el viernes nos vamos a estar viendo, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir la peli y les mando un abrazo enorme. Un abrazo para vos también. Un abracito, chau, gracias.